pesadilla. Siente hoy mi corazón. Y cuando hoy esté abrazándote y besándote, mi vida, llenaré tu cuerpo de suaves caricias hasta que amanezca. Sentimiento, compañero.